taquilla, y lo que te digo, ni por las esquinas. Está la película de La Roca. No, qué vaina y tan buena que es. Bueno, pues está. Míralos. Aquí está, mira, los K-pop Demon Hunters. Van a volver al cine. Huntrix. Esto es Golden. I was a ghost, I was alone, huh, dodging. Les encanta esa canción. Sí, eso es como ellos oyen Golden y se han visto como la felicidad, hacen, ¿no? Y mire, y brillan. Es claro, curioso, es la única canción que los hace brillar. No, pero es que brillamos. O sea, se iluminan. Es que son no como... sabía que eran fosforescentes. No. Son como los Soya Boys. Se iluminan. Los Soya Boys, que es la banda de los hombres en la película, entonces con razón. No le digan a nadie, se iluminan, es porque estuvieron por allá en el Louvre este fin de semana. ¡Ay! Y volvieron con unas joyas. Con unas gemas. Sí, no sé de dónde las sacaron. Oh, ahora, my God. Si te pones, ¿y usted qué va a hacer? Sí, venderlas. Shh. ¿Y está seguro que son las gemas del Louvre? Mira, sí que está corriendo. La escondió, la escondió. Pues tiene una coronita, mira, una coronita. Y uno que tiene un pasamontañas. Ay, es del pasamontañas. Sí. Y, no sé, o sea, es como eres chiquito... A veces cabe por ventanitas chiquitas y cosas de esas. Eso se, le encanta meterse por ventanitas y vainas. ¿Usted ya habló con ellos o no? ¿Es qué tipo de cosas no se hacen? Sí, no, pero es que yo no sé, no les he preguntado. ¿Cuántos no sé si parece que de son casa? De juguete o no sé si parecen joyas de juguete. Eso yo es de sí mentiras. Creo, a mí me da la impresión. Eso es de que mentiras. No, sí, no, no. Sí. Nada más sí, que sí, tú te hubieras dado usted cuenta. Los está acusando rápidamente. Ah, no, para nada. No. Ellos se divierten desde que sean eso felices. Es importante. Está bien, sí, sí. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Todo bien. Me alegra, ¿viste algo? ¿Películas? No, este fin de semana estuve más bien tranquilo porque tenía visita de amigos que llegaban de otro lado. Amigos. Entonces fue fin de semana tranquilo de compartir. Hicimos un compartir. Exacto. Está perfecto. ¿Hicieron comida? Hicimos comida. Sí, hablemos de comida. Hicimos comida, fuimos a comer muy sabroso también. Ah, fueron en un lugar. A comer. Hicimos y fuimos, ay, las dos. Sí, estuvo chévere. Todo muy bien, perfecto. Ah, sí, es chévere. Cuando uno se ve con amigos que no ve hace rato, recarga. ¿Ah, sí? Hoy estamos qué bueno con... que tener sí, amigos. Vive en otro país. ¿Otra vez volvemos a tocar el tema? No, porque somos amigos de trabajo. O sea que si tú y yo dejamos de trabajar, ¿no volvemos a ser amigos? Es probable. Va a pasar, Dayana, eso va a pasar. ¿Tú no crees? No. ¿Segura? Yo te voy a llevar a cine, si algún día no estoy acá, yo te voy a llevar a cine. No, es que Uribe tiene amigos por fuera del trabajo, es que eso es lo que le envidio yo a él. Yo no tengo amigos por fuera del trabajo. Yo te llevé como unas salchichas, hace rato. Pero en el turno, o sea, estamos y volvemos a trabajar. ¿Sí me entiendes? O sea, no me refiero... Pero lo que pasa es que uno es una dinámica que es súper entendible, pero con la que uno tiene que vivir y hacer las paces y tratar de... Estar mejor. Sí. Como dice Diego Torres. Pues porque de todas formas uno puede negarse a veces a... Como en este caso usted dice, no, es que la gente de trabajo son compañeros. No, sí, son pero, amigos. Pues, dije compañeros, dije amigos del trabajo. Ah, yo le oí compañeros la semana pasada. No, amigos del trabajo. Ajá. Uno tiene amigos en el trabajo, okay, claro. Bueno, entonces, pero... Sí. Pero no, pero una amigos, cosa es un amigo del trabajo y otra cosa es el amigo por fuera. Pregunta, el que yo le he dicho a usted, el que con el que uno puede salir sin tener que hablar de cosas del trabajo. Claro. Pero si usted mira y hace tiempos, usted duerme 8 horas... trabaja 8 horas y de las otras 8 horas de su vida, ¿cuántas pasa con él? O sea, sus amigos son los del trabajo, es con los que más tiempo pasa en su vida. Sí, es cierto. Sí, los amigos del trabajo, pero a lo que me refiero es que qué rico sería tener un amigo... Que no fuera del trabajo. Que no fuera del trabajo, con quien bueno, uno puede decir, camina, vamos a caminar. Sí o no, que uno camine, vamos, echemos la hora sobre el país, ya no hay con quién. Le presento a mi hijo. Y creo que los hombres, no, ese es el problema, ya no te a interesa. Los 50 años ya uno no hace amigos de nada. ¿Pero te gustaría o ya no te interesa ser amigos? No, es que no es algo que se pueda buscar. No, pero pues, crea usted que tiene mascota, de pronto hay más posibilidades de... En pandemia pasó. En pandemia tuve amigos, pero fueron muy esporádicos. Es decir, los amigos después de los 50 años son como de situacionales. No son como de toda la vida. Sí, pero también depende de qué tanto le invierta usted. De no, tiempo o de interés o no de... porque si el amigo no porque a veces como le digo es situacional. Si el amigo dice hermano me voy del barrio, chao, se acabó la amistad, ya esa vaina no. ¿En serio? Sí, claro, la situación. Pero como uno tiene amigos por fuera del país y siguen siendo amigos. Pero si se van del barrio, ¿qué pasa? O sea, él no tiene. No se van para la luna, pues tampoco. No, pero ya esa cercanía a lo que me refiero es que sí, la amistad a larga distancia, pues sí está ahí también. Esa es otra cosa que uno puede decir, hablar. Yo hablo con mis amigos del colegio en Estados Unidos. Pero hablo una vez cada 6 meses, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Qué ha pasado? Pero no es ese vínculo que uno quisiera tener, ese vínculo físico. Fíjese, por ejemplo, yo no tengo amigos del colegio. Sí. Yo no tengo amigos del colegio, ¿no? Yo en el colegio fui muy desjuiciado, yo brinqué de un colegio a otro, entonces nunca hice amistades real, o sea, amistades que me quedaran en el colegio, por ejemplo. Sí, yo tengo un amigo de la adolescencia que conocí en el colegio y nos volvimos muy amigos, independiente de que él, después del huracán Andrew, se fue para otro colegio, se fue para otro condado. Igual seguimos siendo muy buenos amigos, ¿no? Okay. Pero sí, bueno, en todo caso... ¿Reflexiones sobre la amistad? Yo estuve este fin de semana en Medellín con Corona. Uh-huh. Estuve en la... como parte de la celebración de los 100 años, estuve en Corona Sunset Sessions. Estuve en un a las afueras de Medellín, como siempre muy bonito todo. Cierto, muy bello. Muy clasudito, muy estiludito. Uh-huh. Estuvo Félix Martin de Hot Chip haciendo un DJ set al final. Me gustó lo de Félix, me pareció interesante porque Félix es como la razón por la cual Hot Chip se puede bailar. O sea, Alexis Taylor es el otro de Hot Chip. Creo que son tres. Y Alexis Taylor es como el Brainiac. Uh-huh. Él es como el nerdo que le mete ahí como pensamiento y toda la cosa. Y el otro es el que le da la cadencia del ritmo. Entonces se hizo un DJ set muy poderoso. Antes de eso estuvieron los Bag Raiders, que me llamaron mucho la atención porque tuve la oportunidad de conversar con ellos. ¿Y qué tal, chévere? Me gustó. Sí, muy queridos. Ah, muy bien. De Australia, ¿no? Los australianos. Sí. Del famoso meme. Ellos se hicieron muy famosos por un meme. Su canción se convirtió en un meme que dio palo en internet hace muchos años. Eso fue lo que más me gustó de la conversación con ellos. La idea de que tenerlos ahí al frente era tener al frente a un par de creadores espontáneos del que yo considero que es el meme musical que inició la idea de lo viral en la música mucho antes incluso del Gangnam Style. Creo que el Shooting Stars se convierte en la primera canción que termina siendo intervenida por los usuarios, que termina siendo intervenida por los fans y que se hace famosa por esa intervención más que por la canción como tal o por los artistas. Sí. Lo cual me gustó mucho porque los tipos, yo les decía, ¿qué pasó después de Shooting Stars? Me decían, nada. Sí. Hasta ahí fue. Y no pasó. En serio. Sí, es la entrevista más corta que ha hecho Alejandro en toda su carrera. ¿Qué pasó después de Shooting Stars? Nada. Muchas gracias. Hasta aquí mi reporte, Tulio. Sí, porque me dijeron, uno pensaría que sí. Que pasaron muchas cosas, ¿no? Pues todo el éxito. Claro, uno pensaría que pasó un éxito rotundo, que pasaron un montón de cosas, que tenemos Lamborghinis parqueados en la puerta, claramente, que somos profundamente famosos, pero la verdad es que subieron en reproducciones las canciones, subió en reproducciones la canción. Sí. Y ya. Y de hecho... Pero eso no les cambió un poquito la vida. Nada, no les cambió para nada la vida. Por ejemplo, a mí me encanta la canción, soy consciente de la historia de la canción, el meme, todo el rollo, pero si tú me preguntas, que le ponga cara a alguno de los back riders, no, no puedo. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Y eso fue lo que más me gustó de la conversación, que los tipos no transformaron sus vidas a partir del meme, y eso me hizo pensar que Shooting Stars es el comienzo de una era nueva de consumo musical donde el artista no es la estrella. Donde el artista no es la estrella. Desaparece. Y donde ni siquiera sus nombres significan algo para quienes usan la canción. Es decir, cuando los tipos salieron a hacer su DJ set en el Corona Sunset Sessions en Medellín, lo que más me tramó de toda la idea de que estuvieran ahí parados fue que nadie sabía quiénes eran. Sí, lo triste del asunto es que creo que el concepto de artista ha muerto. El concepto de artista ha muerto. Pues por lo menos en muchos casos. ¿Será? Pues sí. No sé si haya muerto del todo, pero sí para en ese tema digital que durante mucho tiempo e incluso al día de hoy sigue siendo como una parte esencial de las de los planes de marketing, de la promoción, de la masividad. Ya desde esa época, porque es que Shooting Stars es de qué año, 2012, 2013, por ahí. Sí. Ya en esa época, la proyección era, tu canción va a ser famosa, pero tú no. O sea, tu canción va a ser muy importante, pero no por la canción, sino por la viralidad, la forma como los usuarios la utilicen. Claro. Y yo les decía, y están tranquilos con él, me decían, estamos relajadísimos bien con eso, les decía, no. Sí, porque tampoco los lleva a ese lugar horrible, que es un poco lo que pasó con Catriel y Paco, que estaban en un lugar demasiado viral, que dicen, uff, qué difícil ha sido. Sí, no es la muerte de la música, es la muerte del artista en el entorno digital, como personalidad, como imagen, pues... No en casos de artistas grandes que ya tienen su imagen muy establecida, pero establecer una imagen hoy en día de cero es muy, muy, muy complicado. Y de hecho, coincidencialmente este fin de semana le vi un video a una niña, que olvido el nombre en este momento, pero que hizo una reflexión al respecto que me pareció muy chévere. Y ella hablaba en ese video sobre cómo realmente sí, una canción se viraliza en TikTok, 15 segundos, lo que sea, y la gente explota con esa canción, ¡guau! No le interesa saber de dónde viene, quién la canta, nada. La consumen, aumentan las reproducciones, nadie explora el catálogo de ese artista que acaban de escuchar y que les cambió la vida a muchos por un momento, ¿no? Viralmente, porque estamos en medio de una generación que un TikTok les cambia la vida. Entonces, pero no hay un interés, no hay un interés, absolutamente ningún interés de ir a explorar un poquito más, ir más allá, saber quién es el artista. Obviamente habrá excepciones, no puedo decir que todo el mundo, habrá excepciones, pero en su mayoría a nadie le interesa quién está detrás de ese sonido que usaron para hacer un video. Ahora, si usted mira hacia atrás, encontrará que no mucho ha cambiado, que muchas de las canciones que sucedieron en la década de los 80 no sabemos son, quién la cantó. Son parecidas para mucha gente. A mí me mucha ha pasado. Usted a mucha gente le puede preguntar ¿Quién canta o cómo se llama? Sí, y no tienen ni idea. O sea, la gente no... Es decir... No es de ahora. No es de ahora una canción. La gran diferencia que siento yo que está sucediendo es que ya no es una canción. Ya incluso la llaman en redes sociales un audio. Es un audio. Usted entra a TikTok y TikTok le sugiere audio. El audio trendy para musicalizar su video. Ya no es ni siquiera... Es decir, la canción como tal... No tiene un significado, tienen un significado 15 segundos. Esa es la gran diferencia entre ahora y los One Hit Wonders de 1982. Que hiciera toda la canción. Donde tú le puedes poner Men at Work a alguien, no tienen ni idea que son Men at Work. Pero saben la canción. No tienen ni idea quién es Colin Hay. A veces ni siquiera saben, conocen, la gente sabe de pronto Who Can It Be Now. O sabe de pronto Down Under. o de pronto it's a mistake. De pronto reconocen una de las tres. Mm. Dos es menos la cantidad de gente que la reconoce. Tres, mucho menor. Okay. Sí, sí es cierto. Digamos que lo único que favorece, digamos, las décadas anteriores es que al menos la gente conoce la canción completa. Exacto, lo que le acabo de decir, sí. Que la gente no se queda con el fragmento solamente. Sí, la gente hoy en día no, lo que le decía, la gente consume es un audio. ¿Estos son? La gente consume es un audio. Camilo 15, Guzmán. 20, sí, claro, esto es Camilo Guzmán Producciones. Este es su cerebro. Este es el cerebro de Camilo Guzmán si fuera una canción. Si sale un gatico al espacio. Sí. Y estos fueron protagonistas de los Sunset Sessions de Corona este fin de semana en la ciudad de Medellín, que estuvieron muy buenos los Back Raiders. También estuvo Julio Victoria con banda y estuvo Félix Martin. Y creo que en Bogotá van a estar los Capital Cities. ¡Vamos! Muchas gracias a Corona, Corona Sunset Sessions. De Harry Styles, y hoy con Parking tenemos la pregunta del día de hoy en Mañanas de la X, en arroba la X más música. Canción para arrancar bien la semana, canción que nos ayuda a arrancar bien el lunes, porque esta semana completa, Alejandro. Semana completica. Sí, para quienes no gustan de los festivos, felicidades. Gracias. Los felicito. Que sean, igual, te digo, festivo, señor, o no festivo. Nunca alcanza. Los lunes siempre son complicados. Te agradezco. Siempre son difíciles. Con la verdad. Sí. Es y cierto. Se traslada al martes. ¿Funciona igual después de festivo? O a veces el lunes festivo es horrible. No importa qué tanto descanses. Claro que no. El lunes, no, mi lunes festivo pasado fue horrendo. No, yo sí le tengo cariño al lunes festivo. Le tengo cariño a el martes después del lunes festivo. No, sí. A mí sí es que el lunes en general me causa una urticaria importante. Me ducho así acurrucado y me cae el agua y lloro. ¿Tienes alguna canción para arrancar en posición bien fetal? La semana así, porque uno aprovecha, ¿no? Que cae agua y llora. Puedo poner una, sí, les puedo poner una canción que no suena. Uri, no es tan conocida para la gente, pero es perfecta para arrancar la semana. Señor. Y es de una de esas bandas de mi vida. Pero no es la canción. September. No, es Air, Wind and Fire. Ok. Y la canción se llama Sing a Song. ¿Es de Air, Wind and Fire? Y es perfecta para arrancar esta semana. Se la recomiendo. Oigan esto. Earth, Wind and Fire con Sing a Song en Mañanas X. Hablemos de festivales. Vuelve primavera. Sí, vamos a ver si lo logran parar, porque eso estaba muy quebrado. Anunciaron dos países. Okay. Sí. ¿Cuáles creen que son? Argentina y Chile. Brasil y Argentina, digo yo. Ya. ¿Sí? Brasil y Argentina dejaron por fuera a Chile. Cachai. No consideraron, regresan. Hay que recordar que el año pasado cancelaron las fechas. No le fue muy bien y pues están decidiendo intentarlo nuevamente para Buenos Aires. Estaría entre el 28 y el 29 de noviembre de 2026 y para Brasil estaría el 5 y el 6 de diciembre de 2026 en Sao Paulo. Ok. Esas son las fechas tentativas por ahora. O sea, final de año. Complicado, ¿te acuerdas? ¿No? ¿Te acuerdas que el año pasado cuando habían nombrado supuestamente The Cure así aparte? Pero a The Cure lo sacaron de y ahí fue como el acabose. Eso fue raro. Es que un festival a fin de año complicado porque la gente está ya con la economía ya de acá del cuello, ¿no? Navidad, diciembre, cierre de año. Pero bueno, en esos países eso es como verano, ¿no? En Argentina. O sea, es verano, el sol. Sí. En Argentina primavera es verano. Pero es Navidad igual. Es Navidad, regalos, vainas, o sea, hay mucho gasto. Sí. Es lo que me refiero, la billetera complicada. Podría ¿no? ser un regalo de Navidad. Bueno, yo siempre... si se mira por ese lado está bien, también puede ser, sí. No, yo siempre he visto que los grandes eventos en Argentina, fecha, giras y esas cosas son en diciembre. Por ejemplo, la gira de Milo J, que ya está agotada, es todo en diciembre. La gira del año pasado de Catriel y Paco Amoroso fue todo en diciembre. Okay, okay. Sí. Bueno. Porque es que el clima da. Quién sabe cómo funciona idiosincráticamente la sociedad argentina según lo clima, la según las estaciones, ¿no? Es que también las estaciones juegan un papel muy importante en esas dinámicas, ¿no? En independiente de las temporadas festivas ya. Establecidas como en el hemisferio y esa cosa, el clima sí juega un papel claro, muy importante. Completamente. Y pues igual para Chile, por ejemplo, sí llegarían artistas separados del cartel. Es posible que lleguen a diferentes partes del continente otros artistas que hagan parte del Primavera, pero que no viajen solitos. Vaya. ¿Qué hacen estos ladrones con esas cosas que se robaron? Yo quería. Esa ha sido la pregunta gracias, que nos hemos hecho agradezco. Todos hoy desde que nos levantamos. Yo como que las rompo y las vuelvo chiquititas. ¿Qué hace uno con la tiara vendo? De la emperadora Eugenia? Te digo, yo la vendo. Pero no, ¿quién le va a comprar es a uno que ese eso? Es el tema, no. Es... eso voy, la vuelvo chiquitica y la vuelvo varias partes y vendo de a diamante. Mírame. Si no los agarran, que es posible que no los agarren. Yo digo como que si pinta, los agarran. Si los agarran y no han hecho todavía nada con las joyas, pues ok. Pero yo creería que el paso a seguir ahí es Mercado Negro. Fundir el metal para venderlo por aparte, el metal exacto, fundido en otro país. Cosas. No lo pueden vender en Francia ni nada, les toca irse, sacarlo del país y venderlo en otro lado. Y las piedras preciosas también, cortarlas en otras dimensiones. Y me hago un digestito. Porque si me hago un anillito. Si dejan intactas las piedras, las pueden identificar y todo ese tipo de cosas. Yo no sé, pues, o sea, pensando yo, como si yo fuera delincuente y yo cometiera ese acto, pues yo creo que eso es como cuando alguien se roba un carro. Aquí en Bogotá se roban un carro, van y lo deshuesan ahí mismo, lo vuelven partecitas sí, y lo venden por que, partes. Que se vuelve partecita y empiezan caso, a distribuirlo. Y el metal pues lo funden. Y me quedo con una. Si hay piezas de oro, para pues un diente. Lo funden y lo vuelven, imagínate, lo fundes, lo vuelves un lingote y lo vendes como un lingote de oro. ¿Tú qué harías, Alejandro? Con esas joyas. Sí, ¿qué harías? ¿Tú cómo te quedas con una en tu casa? Primero duermo toda la noche con ellas puestas. Y luego ya pienso en venderla. Bueno, vamos hago a comer desayuno, tamal. Me pongo corona. La tiara mientras te comes el tamal con panecito. Yo creo que para robarse una cosa de esas uno tiene que estar muy vinculado a alguna mafia, red de tráfico claro. De esas porque cosas. Porque de ahí viene. Sí. Yo no siento que ellos sean los las cabezas del crimen, no creo. Son los que ejecutan y a quien contratan para. No son muy pendejos, una de dos también. No me sorprendería que fueran personas comunes y corrientes en serio. Que le salió bien. ¿Será? Que vieron el papayazo, vieron esa grúa puesta ahí y dijeron, ve esa ventanita, está dando papaya. No, o que lo planearon todo y les salió. O sea, y ahora dicen, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿No? Eso no me sorprendería. Como Snatch. Bueno, sí, como estos dos. ¿Ves? Como Salomón y el otro que se encuentran esa pepa de diamante. Que se lo come. Sí, porque como Ocean's Eleven, no, porque no. Eso sí era bien planeado. Eso era una vaina sí, muy sí, bien estos planeada. Eran ladrones. Snatch. Sí, no, no, y no. El perrito se lo comió. Claro, claro. Se comió la tiara. No me extrañaría para nada. Que fueran actores aislados, individuales, ciudadanos. Sí. La otra también es que no me extrañaría tampoco, viéndolo desde el otro lado, que igual obviamente hay un movimiento mediático alrededor de la vaina y todo, pero que se hayan robado réplicas. No creo. Pero que se hayan robado de pronto no sean las joyas reales. Fíjese que ayer estaban hablando en un canal francés con un experto en crímenes de arte. Uh-huh. Y sí. Y claro, ¿y se robaron la verdadera juguetería? O sea, pues como por ejemplo, imagínese alguien lograra robarse la Mona Lisa. ¿Qué hace con eso? O sea, ¿quién le va a vender la Mona Lisa? Esperar. O sea, es una obra que en cualquier lugar del mundo te van a arrestar. Van a decir usted ¿qué hace con eso? Es inconfundible. No, sí, digamos que ese tipo de obra sí es imposible, pero esa que está construida con diferentes joyas, sí creo que es más fácil de... Sí, pues les tocó pegar para el 7 de agosto ayer mismo, porque si no... Buenas, sí, hola Bessie. Buenas. Es que le traigo este, no, es puro francés, vea. Sí, el 7 de agosto. Pues 7 de agosto tiene fama, ¿no? Es el otro lo muerde. Ya hacemos. Sí, o sea, la gente habla de que el 7 de agosto venden partes robadas y eso. En los carros, sí. Sí, pues, no lo decimos nosotros. No lo decimos nosotros, lo dice la gente. La gente lo dice. La muerde, sí. Y seguramente no es todo el mundo, pero hay gente. La pregunta del día de mañana sería interesante ponerla como, ¿qué se robaría usted? Uy, me parece una gran pieza. ¿Qué objeto se robaría usted? Okay. ¿Qué objeto? ¿Qué objeto de lujo? ¿Qué objeto de un museo se robaría usted? Okay. Bajo el supuesto de que no lo vendería para usted. No, bajo el supuesto de que podría hacerlo y no habría consecuencias. Claro, claro, ¿no? Correcto. No, sí lo tienen que coger. No, entonces yo no me. ¿Qué objeto de lujo se robaría? Sí, ¿qué objeto de un museo? De lujo de un museo. ¿Qué objeto de un museo? ¿Qué objeto de un museo se robaría usted? ¿Qué le gustaría tener en su casa? Así como Pierce Brosnan en The Thomas Crown Affair, que se quiere robar ese cuadro, ese, creo que es un Manet, una cosa así, el pompín, el sombrero pompín. Creo, no estoy seguro, no me acuerdo cómo se. Como del payaso pompín. Y el Ah, no, es el sombrero bombín. Ah, no, es bombín. Es bombín. El sombrero. O pompín. Todo mal, no sabemos nada de arte. Pompín también se llamaba el loro de Todelar hace muchos años, ¿no? Cállate, en serio. Sí, cierto. Pompín. Se llamaba el loro que era insignia eso de Todelar. Eso dicen. No sé si es que se llamaba el loro de Todelar así o si había un locutor así que se llamaba Pompín. No lo sé, pero es un mito urbano que ha trascendido generaciones. Imagínese tener uno en la sala de la casa, un Jackson Pollock. Bombino Pompín. Okay. Pero, a ver, sí y no. O sea, sí y pa' qué. Para uno. Pues sí, pero ¿y qué? Porque uno tiene que estar, uno también tiene que darse las cosas para uno, ¿no? Exactamente. Con la necesidad de mostrarle al otro. Claro, pero por ejemplo, ¿yo qué saco teniendo un, no sé, a ver, yo es un una obra, una obra original de un gran artista, sabiendo que me la robé? O sea, no tiene ningún valor. No le meta moral. No, o sea, no. Saque de la idea de la pregunta cualquier concepto que tenga moral. De moralidad de con ética. Respecto. Okay. Sí, no. Te convertiste en un ladrón. Sí. Y mira, te tengo la información. Todelar Pompín se refiere a Pompín, el famoso disc jockey de la radio colombiana, quien trabajó para la cadena de radio Todelar. Sí, Pompín, el nombre completo del programa era el show de Pompín. El show, y fue creado por el propio Pompín. Juta Pompen. Esta canción es para Germán Camilo Bejarano en Montreal. Feliz cumpleaños, hermano. Yay. That's not my name, the Ting Tings, en Mañanas de la X 103.9. Prepárate para el Festival Open Bar de Jumbo del 6 al 8 de noviembre en Chamorro City Hall. Disfruta de experiencias con licores, música con Jesse Uribe, La 33 y más artistas. Compra tus entradas en tuboleta.com. Gana una doble por compras mayores a 350 mil pesos en Jumbo. No te lo pierdas, aplica en términos y condiciones. Bueno, muchas cosas este fin de semana. Sí, Guetta. Ah, bueno, sí, fue mucho todo show, el ¿no? mundo. Mucho concierto, mucha mano. Quiero mandar un abrazo grande al Cira, que estuvo allá. Alcira estuvo Puncho en David Henso, Guetta. Puncho Henso. Uy, Puncho Henso, estuvo de Puncho Henso el viernes. Guetta sold out, ¿no? Es decir, sold out, que mucho le fue fantástico a Guetta. Sí. Me encantó cómo estaba vestido. Era un papá en reunión de padres de familia de entrega de notas. Me encanta. Bueno. Por otro lado, el que no estaba muy vestido fue Dan Reynolds de Imagine Dragons. Sí, que agradecemos. Dan Reynolds estuvo en pantaloneta, en pantacha. Yo pensaría que le estorba la ropa. Sí. Yo pensaría que el 65% de la boletería que se vende en el mundo de Imagine Dragons tiene que ver con que el man pectoral no se pone ropa. Yo creo que ese man vende más por somos. Su desnudez. Exacto. En tarima que por su música. Y uno entiende. Seguro. Ahora, ¿sabes qué? Me imagino que en las buenas épocas de Maroon 5 también era solo, vendía, Adam Levine era el que vendía la boletería para ir a verlo a él. Ahora, las chicas. Puedo decir algo que vi, una amiga llevaba a su hija y a sus amiguitas De 10 años, 11 años, sí. Felices, se cantaron todo. Es que ahí hay, bueno, el otro 30% son menores de edad. Me pareció divino verlas, emocionadas, era su primer concierto. Porque la música es para niños. Era su primer concierto y estaban felices, dichosas, se abrazaron, saltaron. Es que si usted oye, esto es como el Hakuna Matata del rock. No, pero yo entiendo. Imagine Dragons, escucha, escucha. Claro, chiri, chiri. Oye. Claro. Ay. I just can't wait to be king. Sí, correcto. ¿Sí o no? Sí, tiene ese aire. Pero es que también no solamente tiene eso, que suenan cinematográficos, sino que yo entiendo el fenómeno de las niñitas jóvenes por la serie animada Arcane, porque Enemy de Imagine Dragons es la canción de esa serie animada. Entonces eso llegó a mucho público joven. Okay. Y mucho público fanático del anime y de ese tipo de cosas. Ahora, los tipos tienen un catálogo que yo creo que ninguna banda de rock en los últimos 15 años ha podido conseguir. Claro. No hay una sola banda de rock que tenga tantas canciones en la radio de pop y en general. O sea, yo no veo artistas más grandes en el rock alternativo en términos de masividad, de factor de venta de boletería y demás, que los Imagine Dragons. O sea, no hay. Yo pondría a la altura a los Killers, por ejemplo. Sí, pero de la generación. Sí, pero de hace 20 años. O sea, hace 20 años, un pelado de 14, 15 años quería ir a ver a los Killers. Hoy en día, un pelado de 14, 15 años no sabe quiénes son los Killers. No tiene ni idea, okay, pero sí sabe quiénes son los Imagine Dragons. Ahora, sí son muy parecidos. Y sí. Sí son muy parecidos. Son la misma línea rockera, ¿no? Ah, me pareció muy precioso, ¿sabes? Me llenó el corazón verlas cantando su primer concierto ahora, con ellos. Fue mucha gente, chévere. Mucha gente diría, esa gente no es rock, ¿cierto? O sea, como los viejitos, los vejestorios dirían, eso no es rock. Pero si sacamos del camino la opinión de los vejestorios,